Alejandro, buen día. Mariano, Celeste, Paola y Andrea te saludan. ¿Cómo estás? Buen día a todo el equipo. Buen día, ¿cómo estás? Alejandro. Acá con mucha tarea en todo lo que es los preparativos horas antes de Semana Santa ya, y como lo habíamos anticipado en su momento, sí, las expectativas son muy altas. Realmente el nivel de consulta para lo que es Semana Santa en Tandil a lo largo de estos meses y estas semanas y concluyendo en estas horas previas es constante por distintos medios de comunicación, telefónica, a través de los medios digitales, y tratando de dar respuestas a cada una de aquellas familias, de aquel grupo de amigos o cualquier persona de no solamente Buenos Aires sino de distintos puntos del país que piensan ya en Tandil como su destino para Semana Santa. Uh-huh. Alejandro, en los últimos 12 meses hemos tenido más de 50% de inflación. ¿Los precios se han trasladado también a los alojamientos? No. Lo que se ha buscado desde el sector empresarial, la competencia es total y está a la mano de un celular, ¿no? Entonces, cada uno de los prestadores se ha marcado en virtud de no quedar en este sentido fuera de mercado y tratando de dar opciones. Acá eso es lo que nosotros ponderamos desde el municipio, es que hay distintas opciones y cada uno tiene, según los bolsillos o según la intención, la posibilidad de venir a Tandil con la instancia de un hotel desde todas las estrellas hasta una hotelería con menos estrellas, pero que la calidad, cada uno ofreciendo lo que dice que ofrece. Y eso es lo que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Para poder mostrarnos. ¿Va a haber ocupación plena, Alejandro? Todavía hay algunas instancias de alojamiento, te puedo decir, una cabaña para 6 personas, bueno, cosas muy específicas, ¿no? Que el prestador trata de buscar cuál es el turista que podría tener, pero hay un alto nivel de ocupación ya a esta altura. Digo, esto que ha pasado en otros años de tener que por ahí enviar gente a Rauch, a Juárez, también hay como una perspectiva de que pueda pasar. Mira, es muy oportuna tu pregunta. Ya de las distintas ciudades de alrededor de Tandil ya nos están pasando la disponibilidad que tienen, entendiendo de que una vez que digamos no haya posibilidad de alojarse los turistas en Tandil, puedan correrse hasta Ayacucho, hasta Juárez, hasta Azul, y de ahí hacer noche y aprovechar Tandil como pasó en Carnavales, ¿no? Esto es reciente. Así que bueno, las expectativas son fuertísimas y trabajando para dar respuestas a cada una de las inquietudes en este sentido. Bueno, también con muchísimas actividades. Sí, ahora estoy en el patio gastronómico. ¿Están construyendo ahí, Alejandro? ¿Qué están haciendo? Mira, ¿están reformando? En realidad, la Unión de Colectividades ya es quien tiene la potestad y está haciendo la obra de la casa, donde se está implementando el techo en este sentido, y ya también vistiendo el patio gastronómico como todos estos años anteriores, donde es un punto de interés turístico junto con los tandilenses, ¿no? Entonces tenemos los artesanos sobre la diagonal Lilia, el patio gastronómico, la feria de sabores sobre la diagonal Moreno, y todo estas opciones que al turista realmente le dan esta posibilidad de pasear, de comprar, de probar los sabores tandileros, y en este aspecto es el combo perfecto para que la pase bien la gente, ¿no? Que viene a Semana Santa en Tandil. Alejandro, en las últimas horas la ciudad ha estado un poco en boga en las redes sociales a partir de un posteo, seguramente te ha llegado un comentario, de una mujer que pidió cotización en un complejo de cabañas y, bueno, un poco le pareció como mucho y lo compartió, y eso tuvo como mucha repercusión. Y en otro tuit que puso posteriormente, contó que desde la Dirección de Turismo se habían comunicado con ella y le habían ofrecido algunas alternativas más económicas, y en todo caso lo que le habían pasado le parecía como exorbitante. ¿Ustedes se han ocupado de este tema? ¿Te llegó algún comentario? Sí, como vos lo ibas narrando, nosotros lo que pusimos a disposición y marcar que Tandil tiene muchísimas opciones. El planteo fue en una opción, en una fecha, que por supuesto es pensando en vacaciones de invierno, y con unas características específicas, ¿no? Vuelvo a como comenzamos la nota. En Tandil hay opciones y hay alguna familia o alguna pareja o cualquier visitante que quiere darse un gustito y quiere un hotel o una cabaña de altísima gama con todos los servicios, con bien, todo lo que ofrece, y lo puede pagar y lo paga. Y hay otras familias que quieren ir a una cabaña donde estén con la naturaleza y que estén tranquilos y de menor costo pero de altísima calidad, y también tiene esa opción. Y está aquella familia que dice, mira, esta vez me animo y quiero ir a Tandil con los chicos, quiero gastar poquito, y entonces tiene otras opciones como hostel, como se animan y van al club del Banco Nación y tienen la opción de ese lugar bellísimo también, y a un costo más que acomodado. Entonces, para cada bolsillo, que uno tiene que ser muy respetuoso, hay las distintas opciones. Y eso es lo bueno de Tandil. Alejandro, hay un mito, yo le voy a preguntar porque hay un mito que anda dando vueltas, que cuando se llena Tandil la gente hasta alquila los hoteles alojamiento. ¿Es cierto esto? No lo sabe. Bueno, el hotel... No, lo sé. Los hoteles alojamiento pasan a ser dar un servicio que no es el acostumbrado, pero mientras se cobre lo que se tiene que cobrar por el servicio y estén dispuestos quienes quieren asumirlo, es una decisión de privados, ¿no? Claro. Lo bueno es, y lo que nos ocupa es que no se diga una cosa por otra, mientras quedan claros, y son relaciones entre privados, ¿no? Uno desde el municipio tiene que bregar porque tenga buenas instancias. Pero bueno, Tandil tiene esto, ¿no? Como te decía, un camping o varias opciones de campamento, los hostels, la hotelería, las cabañas. Y cuando viene la gente a Tandil, siente que está en otro mundo, así que está bueno. Y vos sabés que es algo que peculiar, que nos marca el buen trato de los tandilenses. Nosotros somos muy críticos hacia nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el visitante reconoce en Tandil no solamente de quien le da un servicio, sino del vecino de calle, ¿no? Y eso no hay que perder lo que es la esencia misma del tandilense. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el contacto y seguramente charlaremos la semana que viene para hacer un balance de lo que ha sido la Semana Santa. Bueno, que tengan unos buenos días y siempre a disposición. Gracias.